programa hecho para los amantes de la buena música. Ahora sí. Muy, pero muy buenas noches a toda la gente. Un lunes más de Cultura Rock. Hoy súper motivados porque Rebeca anda toda guapa el día de hoy. Rebe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí estás rompiendo las redes sociales vos con ese look de rockera. Ay, es que sí, últimamente que entre clases y todo ya no me da chance de irme a cambiar. Sí, ahí atrás tenemos la camiseta que vamos a rifar hoy, Rebe. ¿Ya la viste? Está. Ajá, la de Pantera. Ahí por alguien puso ahí que XL, ¿no? O sea, no leyeron la publicación. No, tienen que leer las instrucciones. Sí, es talla M, marca, iba a decir. Es talla M. Hoy tenemos un programa súper, súper divertido, Rebe. Hoy vamos a hacer, vamos a complacer a nuestro público. ¿Qué le parece? Algo diferente, algo diferente. Algo diferente. Solo vamos a chinearlos hoy. Así es. ¿Dónde está mi Chema? Dice Eliezer. Mae, bueno, ¿eh? Todavía tienen tiempo para participar, ¿verdad? Por lo menos está... Así, Rebe, todavía hay tiempo. Sí, claro, claro. Bueno, démosles tiempito todavía, una media está, horita más. Ahí está la jefa la que manda. Ahí está. Eso sí, tienen que seguir las instrucciones como está ahí y es muy sencillo participar. Tienen que hacerlo. Un saludo ahí para Emanuel. Un saludo también para Carlos Alcázar. Dice, funeraria más cerca del cielo, le saluda. Un saludo muy especial ahí para, para nuestro amigo Carlos Alcázar. Creo que es que yo a Carlos no lo conocí porque cuando él vino estaba... Yo no estaba, entonces no lo pude ver por ahí, saludarlo cuando vino acá a Empréndete Digital. A Empréndete Digital, pero ahí está el saludo. Un saludo para Chazas también, que está viendo el programa. Hoy tenemos un programa de complacencia, Rey. Qué bueno. Me parece chinearlos un ratito. Qué bueno, pero usted sabe, Toc, déjeme ver una cosa, a ver si tengo por acá, vamos a ver, este sello. Ah, ok, sí. Vamos a pelear. Pongamos a pelear a esta gente. Pongamos a pelear. Dígame usted qué quiere escuchar. Y otro escucha también. Y escogemos la canción que ellos quieren. ¿Ok? La gente escoge. Está bien. Empecemos usted y yo, Rey. ¿Qué quieres escuchar? Bueno, yo quiero escuchar a Rammstein. ¿Usted y su Rammstein? Sí. La semana pasada cerramos con Rammstein, pero... Pero sería bueno escuchar a Rammstein, así como para empezar de una vez. Pepe William dice, hola, querida amiga, un saludazo desde, Yarrock, Ana Red, felicidades por el programa. No sé, está bien. Saludos. ¿Sí sabes quién es? Pepe. Debe ser algún conocido tuyo, es que tenés tanta gente ahí... Es que yo tengo dos perfiles, entonces tengo uno que se llama Rebe y otro que se llama Ana Rebeca. Ajá. Para diferenciarlos, entonces sí, eso es, por eso es que me pone Ana. Rigo Rodríguez, saludos a la gente en cabinas, Rebe, princesa metalera. Rigo, saluditos. Qué buena nota, Rigo, que se conecta. Bueno, escojan, díganme, a ver qué quieren escuchar. Rebe escogió Rammstein. Es que te fuiste ya a lo bueno, ¿verdad? Muy duro. Pesado. No, pues Rammstein es bonito, es muy buena música. Pero de no sé qué echarle. Eliezer, dígame qué le echamos a Rammstein. Para ver qué ponemos a pelear aquí. Me pueden complacer con Depeche Mode, dice nuestro amigo. Ay, qué bueno, Depeche. Rebe, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo está el asunto de las camisetas? ¿Quién...? Bueno, ahí hay varias personas participaron, bastantes personas. Ajá. Y ahorita lo que vamos a hacer es el concurso en vivo totalmente. Ajá. Totalmente transparente. Vamos a usar una aplicacioncita, ¿verdad? Por ahí. Y pues se los mostramos aquí en el Facebook, por Facebook Live, para que todos puedan verlo. Ok. Uh-huh. Vea, invito a la gente a que entre por la aplicación MixLR, porque... Hoy es un tema de estar complaciendo y muy probablemente nos vuelen el Facebook muy rápido. No queremos volver a entrar y compartir y todo ese asunto. Entonces, pueden entrar por la aplicación, la MixLR. ¿Vos has escuchado la MixLR? ¿Te gusta? Sí, claro. Es que es mejor, ¿verdad? Sí. Y es súper fácil. Ajá, es súper fácil. Nada más tienen que ingresar ahí a nuestras páginas de Radio Estéreo 506 y a las páginas de Cultura Rock. Arriba hay una pestañita que dice usar app, inmediatamente los direcciona a nuestra aplicación. ¡Qué bueno! Bueno, Rebe, vamos a complacer entonces, complacemos. Complazcamos de una vez. Lo que pasa, ya saben, ¿verdad? Si se vuelan el Facebook, entren por la MixLR. Lo vamos a poner, muy probablemente lo corte muy rápido, así que lo vamos a poner un par de veces por ahí. Wolf de Pantera, dice Manuel Durán, claro, también. Uh-huh. Ahorita la vamos a poner por ahí. Y mientras tanto, vamos a la música, Rey. Vámonos. Vamos a complacer ahí a nuestro amigo, a Rigo, con este tema de Depeche Mode. Ya volvemos. Bueno, ahí estábamos complaciendo con ese primer tema que nos pidió Rigo. ¿Qué le pareció? Empezamos bonito. A mí me gusta mucho Depeche. Sí, Depeche. Me gusta mucho. Estuanis. Por ahí también nos están pidiendo Emanuel Walk de Pantera, que es la camiseta que tenemos por ahí. Ah, sí. Óigala. Esa es en vivo. La ponemos en vivo para que no los corten, para ver si al rato no los cortan, tal vez sí. Pero mientras tanto, escuchémosla, ¿no? Vámonos. Estamos complaciendo hoy. Compartan el Philip programa. Anselmo. Compartan el programa como tiene que ser. Pidan la canción que quieran escuchar, porque hoy es de complacencias. Así que ustedes son los que hacen el programa el día de hoy. Un saludo ahí muy especial para Pepe desde Ecuador. Don't go. Bueno, pero hey, esta gente, ¿qué? ¿No es lo que nos están pidiendo? Buenísimo. Ah, estamos matizadísimos. Ahí está la camiseta de Pantera que estábamos rifando el día de hoy, por cierto. Tema de la camiseta es Walk, del mismo tema que estábamos escuchando en este momento. Así que todavía tienen tiempo de participar por la camiseta, ¿verdad? Sí, sí, vamos a darles un ratito. Sí, sí, sí. Más. Entran al Facebook de Cultura Rock, etiquetan a una persona, le dan me gusta a la página y a la página de Alta Facha y quedan participando en la rifa de esa camiseta de Pantera chivísima que tenemos ahí. Por ahí también nos piden Jethro Tull, ¿verdad? Sí, Jethro Tull. Ahí nos estaban pidiendo un tema. Qué bueno ese grupo muy bueno. Eugenio Sancho dice, los estoy escuchando por la aplicación. Claro, así es. Me complacen, ok. Ya te vamos a complacer ahí, mi hermano Eliezer. Vamos a buscar el tema ahí que nos está pidiendo Eliezer. Mientras tanto, vamos a la música. Putting a stable, six golden apples on my pane. I am the first piper who calls a sweet tune, but I must be gone by the seventh day. So come on, I'm a whistler. I have a pipe and I've got to play. Get ready, upon the whistler. I whistle along on the seventh day. Whistle along on the seventh day. I'm Bueno. ¿Cómo nos tienen hoy aquí en Cultura Rock? Estamos complaciéndolos. Hoy es un programa de complacencias, así que estamos complaciendo a Eliezer ahí que nos pide ese tema de esta banda. ¿Cómo es, Roy? ¿Usted qué bueno, es? Nunca la había escuchado, no, realmente. No, pero se oye muy buena. Se oye muy, me gustó la voz. Pesadita. Sí, se claro, llama Throwdown, la banda, y la canción se llama Ouroboros Rising. Ouroboros Rising, ahí nunca está. Nunca la había escuchado. La locutora más guapa de todas, dice por ahí Esteban Bonilla. Qué bien. Saludos, Esteban. Sí, no se lo discuto. Saludo para Marvin Albert, que nos está viendo también. Roberto Villegas, que se conectó ahí a través de la aplicación Mix, a través del Facebook Live. Quiero invitarlos a que entren a la aplicación MixLR en la página de Radio Stereo 506 o en la página de Cultura Rock. Hay una pestaña que dice Usar App. Inmediatamente los direcciona a la aplicación MixLR, ahí donde están conectados nuestros amigos. Que por ahí también está Javi Metal escuchándolo, Rebe. Qué bueno. Ah, sí, Javi. Sí, Javi bueno. Nos escribe de Perú. Desde Perú. ¿Está en Perú? Era Perú. Ah, Javi Metal. Sí, Javi Metal. Sí, Javi, ¿dónde eras? ¿No era argentino? Creo que era argentino. Era Javi. Argentino. Sí, Javi sí, Metal. De la banda. Sí, desde la banda que tenemos por acá. Vamos a complacer también a nuestro amigo que está allá en México con este tema. Ya volvemos. Dream of sometimes I think you're someone else. I am the man I be. Bueno, ahí estábamos complaciendo. ¿Qué nivel, ¿eh? ¿Cómo estamos para el...? Vio, hemos tenido todo un poquito. Dice, grande Lemmy, claro. Ian Fasser, King Mister, se llama este señor, más conocido King como... Lenny King Mister, que fue músico, compositor, cantante y bajista británico. Usted sabe qué toque, nada más y nada menos. Vivía en Hollywood. ¿Qué sí, manera? Vivía en Hollywood y de ahí, recientemente murió y de ahí fue una gran pérdida, ¿verdad? Claro, nació el 24 de diciembre de 1945 y murió el 28 de diciembre del 2015. Sí, reciente. Ahí estábamos escuchando la banda, Rebe. Morehead. ¿Qué? Estás en todas, no, niña. Me extraña. ¿Cómo la están pasando ahí la gente? ¿Por qué están tan callados? Yo no sé qué... ¿qué les pasa el día de hoy? Estamos complaciéndolos, escojan sus canciones. Por ahí Eugenio nos pide una de Javier Sitami, vamos a ver si la tenemos por ahí. Javi nos había dejado unas piezas, pero creo que esa tendría que buscarla para ver. Sí, habría que ver si está por ahí. Ya me dieron ganas de un buen shot de Jack Daniel, dice nuestro amigo Roberto Villegas. Qué bueno, ¿verdad? Un saludo para Romney también. Lemmy tomaba mucho Jack Daniels. Ajá. Sí. Buenísimo. Estamos complaciendo, recuerden. Así que también pueden pedir música en español si quieren. Nelcy Vargas Bermúdez está viendo el programa. Un saludo para Nelcy. Eugenio dice, pero me hizo lo que le dio la gana. Murió feliz. Sí. Claro, Eugenio. Tenés toda la razón. Sí. Ajá, así es. Era un chaval muy... muy relax, digamos. Él andaba caminando por las calles, tranquilo. Vivía en un apartamento pequeñito en Sunset Strip, uh-huh. Ahí en Hollywood. Y se veía caminando ahí, normal, donde él andaba, iba al bar, se sentaba en una esquina donde jugaban maquinitas y en eso se la pasaba ahí, jugando maquinitas. Se tomaba ahí sus traguitos. Me imagino que tomaba cacique. Y luego ya se iba para la casa tranquila. Un cacicazo. Dicen que nunca limpió el apartamento donde vivía y que era como una cosita así chiquititita. Qué loco, ¿verdad? Sí, era una loquera rara. Es un poco de lo que la gente vive con cosas simples, ¿verdad? Hay gente que no, claro, se estresa. No hay que estresarse. Ray, ¿cómo está esa lista de Tres Plumas? Dice nuestro amigo ahí. Dice, pasen caballo de acero o de los aves de fuego. Javi, ¿usted no nos ha pasado música todavía? No, Javi no nos ha pasado. Javi no nos ha pasado música. No sé si estará en Spotify. Si ustedes tienen música en Spotify, lo podemos buscar con gusto. Pero sería bueno que nos pasaran toda esa música. Y sería bueno pues programar también música de ellos, ¿verdad? Ajá. Buenísimo, para conocerlos más todavía. Sí, es que de eso se trata, ¿no? De ir pasando. Bueno, ¿quién ha estado participando, Rebe, por ahí? Bueno, tenemos una listita ya bastante considerable. Creo que les gustó bastante. Y algo muy importante, tenemos tanto hombres como mujeres. Ajá. Y pues de ahí, todo el mundo quiere la camiseta. Entonces ya casi vamos a hacer el sorteo. El sorteo. Sí, si alguien quisiera participar, puede hacerlo como ya. Porque ya casi cerramos. Barracuda dice por ahí, para escuchar algo diferente. Ah, claro, Heart. Barracuda. De Heart casi nada. Las hermanas Wilson. Vamos a ver si tenemos algo por ahí. Mientras tanto, Rebe. Bueno, contarles, yo les tengo algunas noticias. Creo que sí es bueno contarles. Bueno, ya se rifó la guitarra, ¿verdad? Ahí lo publiqué por todas partes. Ya la guitarra ya murió. Ajá. Se la ganó una muchacha de Guapiles. Pero hoy empezamos un nuevo sorteo, que es un póster, vieras qué bonito póster, de Nico McBrain, el batero de Iron Maiden. Ajá. Tenemos el póster autografiado por él. Entonces, bueno, pues es una sorpresilla ahí que les teníamos a todos. Y si quieren participar, entran a la página Rock Pop Metal y Más en Facebook, y ahí están las instrucciones, igual, súper sencillo. Ingresan, etiquetan, bueno, ahí está para que lo lean. Inclusive ponen una canción, la canción preferida de Maiden, y ya quedan participando. En estos días vamos a hacer el sorteo. Oiga, si están votados últimamente, Rock, Pop, Metal y Más, Cultura Rock. No, ustedes de verdad que deberían de aprovechar claro, esto. Claro, claro. Porque esa guitarra que rifaron ustedes en el blog, chivísima. Ah, sí, muy linda. Y pues también, estamos hablando de y no solo la guitarra, también traía camiseta, traía púas, traía el portapúas de cuero. Imagínate. Traía el estuche, no vieras que estaba completo. Y todos eran regalos que traíamos de allá. Buenísimo. ¿Será esa la pieza que nos están pidiendo, Rey? Sí. Ok, ¿la dejamos entonces? De una. Ok, seguimos complaciendo.

Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha, 100% nacional. Bueno, nosotros volvemos acá en cabina y ya se hablaron en el Facebook. Así que estamos solo los de la Mix LR. Ahí ya llegó Emanuel a reclamar su espacio por la Mix LR. Es una salvada nuestra aplicación. Dice, excelente, recordando el gran Norberto Napolitano, Papo, a los 15 años... A 15 años de su viaje al más allá, dice por ahí nuestro amigo Happy Metal. Qué bueno, qué buen aporte. Sí, porque realmente yo no los había escuchado tampoco. ¿Tampoco lo habías escuchado? No. Estamos aprendiendo aquí. Aquí estamos, por eso esto se llama Cultura Rock. Qué bueno, Ray. Y Happy Metal está por la MixLR. Ah, excelente. Sí, por la MixLR, como tiene que ser. Es la aplicación donde es mejor. Vamos a seguir complaciendo, vamos a complacer a Emanuel con este tema. Ya regresamos. Thank you. Estábamos escuchando este tema de Fark Corporation, esa canción original de Led Zeppelin, pero estaba celona. Está bonito el tema ahí que Manuel nos pidió. Un saludo para Jorge. Jorgito dice que ya está de vuelta, que se le había quemado la computadora de estar escuchando tanto metal. Hoy estamos complaciendo, así que pidan lo que quieran, ya ahora sí podemos. Eugenio, esa canción de Jorge, de Javi, sí la tenemos, pero está por ahí en la computadora. Tendremos que buscarla. No los esperábamos que nos pidieran ese buen tema de Javier Zitami. Y como no tiene música en las redes todavía, bueno, Spotify. Sí, ¿no? Tiene unas, pero sí, es no tiene que todas. Sí, hay como que le faltan algunas. Dice que la otra semana ya están. Que ya están. Uh-huh. Rey, Rey, me querías escuchar. Me dijiste Rammstein, ¿verdad? Sí, ponete una Rammstein ahí. ¿Tu hash? Es que es la más quemadilla. Sí, ¿qué quieres escuchar? Sony. Conste que no hablo alemán, ¿verdad? ¿Cuál? Sony. Sony. Sí. Sony. ¿Así como suena? Sí. Bueno, vamos a ponerla entonces. Vamos a complacer a Rebe y ya regresamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bueno, se salvan que no hay Facebook Live. Bueno, se salvan o se lo pierden. Porque era usted esta chica moviendo las greñas. Yo estaba bailando como Tillidemann. Así es, desarmada totalmente. Pero buenísimo, buenísimo. Estamos en un programa un poco particular. Hemos tenido música de todo, ¿verdad? De todos los géneros y los gustos. Y los idiomas. sí, y los idiomas uh-huh. también. Ya lo complacemos por ahí, don Eliezer. Eliezer y su música loca, qué bueno. Ahí nos puso, ahí nos puso a bailar ahora. Vamos a escuchar esta, este grupo que me gusta mucho, que lo escuché hoy, por cierto, y me pareció muy interesante. Se llama Jet. ¿Lo has escuchado? ¿Cuál? Jet. No. Bueno, escuchémoslo y ya regresamos. Difficile saperlo. Quello che so e che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così modello. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. È stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare. C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino. E voglio i nomi di chi ha mentito, chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più le vostre sante bombe. Bombe. Estábamos escuchando Mi nombre es Maya Pau o Piu, así se llama la canción en italiano, de Giovanotti y Luciano Libagüe. Fue puña nombre, le pusieron así italiano. Este Giovanotti Lorenzo Cherubini, ese nombre de él, y es conocido artísticamente como Giovanotti. Es un cantante y compositor italiano. Esta canción nos está aportando por ahí nuestro amigo Jorge, que fue la mejor canción en el año 2000 en Italia. Nunca la había escuchado. No, es que es el otro lado del charco y uno de esas cosas casi no... No, y es una canción muy nueva también. No, más o menos. El 2000, bueno, es que ya yo, para mí ya 2000 ya es muy nuevo. Dice Eliezer que a Giovanotti lo escuchaba él en Hola Juventud. En Hola Juventud, imagínate. Sí, son temas pues diferentes, a muchos no les gusta, a otros sí. En los 90s. Ajá, dice que es un rock en italiano, pues interesante. Ahí el aporte bueno, que nos hizo. Bueno, hoy sí hemos aprendido, ¿verdad, Johnny? Sí. Oye, sí, hoy sí, nos han pedido cosas muy diversas, muy diferentes. Bueno, como dije ahora, diferentes idiomas, español, inglés, alemán, italiano. Ajá. Y pues de todo un poquito. De todo un poco, ¿verdad? Uh-huh. Me faltó chino. Sí. Creo, de un todo. Esa es la canción, es la de América, la que nos está pidiendo Eliezer. A Horse with No Name. Ajá, ve a ver si es esa. Dígame si es y se la dejo. Bueno, mientras tanto nosotros dice por acá, bueno, ahí se tiene una, hablando de esas épocas de oro de la música acá en Costa Rica, que pues prácticamente si usted quería escuchar algo, tenía que ser por medio de Hola Juventud o alguna radio. Ah, sí. Pero aquí estaba muy, muy limitado el asunto de la música, ahora ya se expande más, gracias a Dios ahora con el internet pues podemos abrirnos más puertas. Cuando queramos, así, en el momento que queramos, siempre es. Va a estar ahí la música disponible ahora. Bueno, seguimos complaciendo, vamos a escuchar esa canción de América que nos la pidió por ahí Eliezer. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one. Ya lo vamos a hacer. Ya casi venimos ahí con el concurso. Los vamos a meter al Facebook y lo vamos a hacer en Facebook. Para que la gente lo vea. Vamos a hacer ahí rápido, pim, pim y listo. ¿Está bien? Bueno, por ahí nos están pidiendo también un grupo que se llama Picha, que tiene un poco de no sé, ¿qué puedo decir? De canciones con nombres extraños. Es un grupo nacional. Sí, Los Pollitos, parte 2. Vamos a ver qué más por aquí. hay un mae que no sé qué. Me duele el no sé qué. Entre dos perras. A la puta era un mae. Vamos a ver qué es este grupo, Rey. Y te quiero más y más y más y más y más y más. Que me canso de invocar, pero quisiera tratar. Ándate no seas malita. Yo quiero una tocadita, ita, ita, ita, ita, ita, ita, ita, ita. Ay, cállese, cállese, imbécil. Así no, qué idiota que es, no, qué idiota. Bueno, entonces, ¿cómo, mae? ¿Así? Si quieren saber más de esta banda, es una banda nacional, se llama Picha, así como se oye, y no son las pichas chilenas, para que nadie se ofenda. Las famosas pichas chilenas, que son como un dulcito por ahí, ¿no? Es un nombre meramente costarricense. Así es, que es una banda de puro gore, es bastante pesada. Ajá. Tiene letras muy vacilones y temas muy vacilones también, ¿verdad? Por ahí estuvo usted leyendo algunos que se podían leer. Ajá. Otros no los podías leer, ¿verdad? No, otros no se pueden. Pero sí, son un vacilón realmente. Y es una banda, ellos andan con máscaras. Uno de ellos hace alusión al nombre, la máscara hace alusión al nombre de la banda. Entonces se supone que nadie sabe quiénes son, ¿verdad? Ya por ahí algunos saben la identidad. Nosotros tenemos una entrevista con ellos, nosotros los logramos entrevistar. Ajá. Y pues ahí está, en el blog, y es una banda muy vacilona, a la gente le gusta mucho. Vieras que la gente lo pide mucho, pero ellos casi que no tocan en vivo porque dicen que tocar en vivo es una picha. Entonces, no, casi que no lo hacen, pero hey, yo no soy de esa nota, pero a mí me gusta cómo suenan ellos. Sí, sí, sí, pues ahí un poco locos. Ahí nos estaban las fichas chilenas y más se muere de risa. Diablo, dice nuestro amigo Eliezer. Pues sí, es una nota un toque extraña. Bueno, vamos a abrir el Facebook Live para hacer la rifa de la camiseta. Vamos a abrirlo en Radio Estéreo 506. Y no vamos a compartir, simplemente hacemos la rifa. de la Chema, de se lo fue todo el mundo con esa pieza. Se asustaron. Se asustaron y se fueron a dormir. Eso es cultura rock, al final es rock. Y nosotros programamos acá lo que ustedes nos están pidiendo hoy, que era el día de complacencias. Así que, pues, nada, ahí a escuchar muy y diferente música. Por ahí también teníamos ese artista italiano que nos recomendó Jorgito. Vamos a ver si podemos entrar al Facebook. Pues hoy hubo de todo un poquito, ¿verdad? Sí, estuvo bastante, bastante movido. Hoy estuvo muy interesante el programa. El programa lo hicieron ustedes, en realidad. Fue hecho por ustedes el programa de Cultura Rock del día de hoy. Un día estos tenemos que traer una batalla por ahí entre algunas banditas. Sí, sí, claro. Entre algunas bandas bien buenas para hacer una batalla ahí en Chiva. O entre los mismos escuchas también, Rey. También. Se puede hacer. Sí, creo que claro. Ya estamos en Facebook, Rey. Ok. Vamos a revisar, a ver si estamos. Entonces, no sé si vos lo pones por ahí. Déjame ver. O yo me acerco a la cámara para que todos puedan ver bien. Dice, transmitiendo Cultura Rock. Correcto. Ahí estamos. Estamos con la rifa de la camiseta de Pantera. Vamos a ver si se ve por ahí, Rey. Vamos a ver qué tal se ve. Ahí está. Ahí sí se ve, Rey. La estoy tapando. Ok. Ajá, póngase de pie, no importa. Ahí están los nombres de las personas que participaron. ¿Quién está por ahí, Rey? Pamela Lescano. Andrea también, Andrea CRD está por ahí. Chocoluna Bar. Ajá. Ah, ok, sí se podía participar varias veces entonces por la camiseta de Pantera, ahí está. Ahí está Silvio, Pati, bueno, ajá. Un montón de gente. Entonces, ¿entonces? Sí, para la gente que está ahí a través de la MixLR, ya le vamos a decir cuál es el ganador del día de hoy. Dale. Ahí está la cámara. Ajá. Gerald Villegas Arias es el ganador de la camiseta de Pantera. Talla M, no puede haber otra talla, es la única camiseta que tenemos, así que Gerald es el ganador de la camiseta de Pantera. Puedes sacarla de ahí para hacerla un poco más cerca. Ahora se trae todo, Rey. Ahí está, véanla ahí más cerca, la camiseta de Pantera. Ahí está la modelo, ahí la tenemos. Abrirla un toque, Rey. Ahí está, la camiseta Pantera, patrocinada por Alta Facha, que es nuestro patrocinador. Así que la camiseta se la ganó Gerald Villegas Arias. Villegas Arias, ahí se la vamos a hacer llegar a nuestro, mi amigo y estimadísimo Gerald. Bueno, se nos acabó el programa, Rey. Lástima, se va volando el tiempo. Se va muy rápido, ¿verdad? Rapidísimo. Pero la pasamos genial. Sí, sí, sí, hoy aprendimos un montón. Hoy aprendimos de música. Sí, claro. Y bastante. Excelente programa, dice por ahí Eugenio Sancho. No, Eugenio, pura vida. Muy bueno, gracias. No, mae, para eso estamos. Estamos para que ustedes pasen un lunes diferente, ¿verdad, Rebe? Con buena música. Así es. Pues sí, nos vamos despidiendo, Rebe. Nos vamos despidiendo. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por estar por ahí. Conectados como siempre, que descansen. Bueno, gente, buena nota. Nos escuchamos, si todo sale bien, el próximo lunes. Pura vida. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias. Totales. Adelante. Radio Estéreo 506.